Hoy con llanto te doy mi despedida. Desengañado me alejo ya de aquí. Adiós, adiós, te digo vida mía. Ya se ha llegado el momento de partir. Adiós, amada, me alejo para siempre. Aunque lejos tu amor vaya a llorar, si abandonarte me ha de costar la muerte, poco me importa, pero me marcho ya. Si abandonarte me ha de costar la muerte, poco me importa, pero me marcho ya. Con este adiós que aquí me voy diciendo, se ha terminado el amor entre los dos. Aburrido me voy de aquí muy lejos, por ver si lejos me olvido de tu amor. Adiós, amada, me alejo para siempre. Aunque lejos tu amor vaya a llorar, si abandonarte me ha de costar la muerte, poco me importa, pero me marcho ya. Si abandonarte me ha de costar la muerte, poco me importa, pero me marcho ya. Con este adiós que aquí me voy diciendo, se ha terminado el amor entre los dos. Aburrido me voy de aquí muy lejos, por ver si lejos me olvido de tu amor. Aburrido me voy de aquí muy lejos, por ver si lejos me olvido de tu amor.